Sé parte de la carrera con más tradición en Querétaro. Carrera San José de los Olvera, edición 29, 18 de marzo, 8:30 de la mañana. Inscripciones en línea por marathonnews.com y en las instalaciones de Capital FM. Consulta las bases en nuestra página de Facebook y síguenos. Carrera a beneficio del Templo de San José de Cristo Rey. Ayudemos juntos.